Como consecuencia del pecado, la muerte constituye nuestro enemigo más grande. Y muchos le temen a lo que sucede en la muerte y a lo que viene después de la muerte. Sin embargo, la Biblia es muy clara al tratar con este tema. Y ella misma nos declara que la muerte es un sueño, es un descanso, y que los muertos nada saben. Esperan la mañana de la resurrección. Y estamos convencidos de que en esta ocasión, en la Escuela Sabática Universitaria, el Señor estará presente con nosotros y nos guiará a descubrir estas verdades en su palabra. Sean todos muy bienvenidos a este programa. Es nuestro deseo y oración que a través del estudio en esta ocasión podamos afianzar más nuestra fe en la bendita promesa de Cristo, de su regreso y en la mañana bendita de la resurrección. Sean todos muy bienvenidos. A este programa de la Escuela Sabática Universitaria. Es para mí un gusto poderte saludar. Mi nombre es Jorge Cavazos y bueno, estamos avanzando el trimestre, hemos llegado a la lección número 8. Damos muchas gracias a Dios porque hasta este momento nos ha permitido estudiar su palabra y aprender un poco más sobre la carta a los tesalonicenses. En esta ocasión hemos invitado a 3 compañeros para que vengan a dialogar un poquito sobre este tema tan especial. Quiero dejar el tiempo para que ellos se presenten. Hola, mi nombre es Francisco Villarreal, estudio teología y soy de Oaxaca. Hola, mi nombre es Mariana Adonia, estudio medicina y soy panameña. Hola, mi nombre es Irving Paz, soy del Distrito Federal y estudio teología. Muchas gracias Irving, Francisco y Mariana por estar con nosotros en esta ocasión, darse el tiempo de venir y pues compartir la palabra del Señor, ¿no?, con nosotros. Antes de comenzar, vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a orar suplicando que Él nos dirija en este estudio. ¿Quieres orar, Marian, por favor? Sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque has sido tan bueno y bondadoso con nosotros. Ahora que vamos al estudio de tu palabra, abre nuestras mentes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Como mencionaba hace un momento, es impresionante cómo pasa el tiempo y ya hemos llegado a la lección número 8. Ya estamos más allá de la mitad del trimestre y agradecemos a Dios porque semana tras semana hemos ido aprendiendo temas nuevos, temas edificantes. Y el de esta semana, muchachos, yo les quiero decir que yo siento que el de esta semana es de sumamente gran bendición. ¿No lo creen? Sí. ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo sintieron el tema en general de esta semana, Francisco? Es en primer lugar, es alentador. Esa es una palabra que lo describe al 100%. Tentador, simplemente. Irving. Bueno, yo creo que es una bonita lección. En primer lugar, porque es nuestra esperanza, y la podemos compartir a alguien más. Es nuestra. Así es. Mary. Yo lo sentí impactante. El mensaje que trae es preciso, es conciso y te dice exactamente lo que necesitas saber en un momento de crisis. Me encantó. Como que contienen las palabras exactas, ¿no?, para hacerte sentir de que no has llegado al final, sino que siempre hay algo más. Exacto. Qué hermoso. La lección número 8 lleva por título Los muertos en Cristo. Y quiero invitar a Irving para que por favor nos lea el versículo clave de esta semana, que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Compártelo por favor, Irving, con nosotros, el texto clave de esta semana. Primera de Tesalonicenses, bueno, capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. A veces me es impresionante tratar de poner un mensaje tan, tan grande como la venida de Jesús en un solo versículo, pero este versículo lo ejemplifica de una forma maravillosa y completa. Ahora, yo quiero preguntarles algo. Por la gracia de Dios hemos conocido el Evangelio, hemos conocido la luz de su palabra y hemos nosotros llegado al conocimiento de la salvación y de las doctrinas bíblicas tal cual las enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, este tema es tan especial porque constituye un eje central en la doctrina adventista. Pero ¿cuál es esa esperanza que todo adventista tiene? ¿Y qué significa vivir como un adventista, Francisco? Pues la esperanza que todo adventista, tú lo has dicho, adventista, adventus, advenimiento, Cristo viene, esa es la esperanza que todos tenemos como adventistas, que Cristo viene por segunda vez. Amén. ¿Y cómo puedes tú vivirlo? ¿Cómo puedes tú mostrarlo? Pues en primer lugar, creyendo de que no todo está perdido. Hay una frase que dice que todo en este mundo tiene solución menos la muerte. Pero aún la muerte tiene solución. Amén. Nosotros creemos que la muerte también tiene solución. Marianne, ¿qué significa vivir como adventista para ti? Para mí, en mi experiencia personal, yo creo que vivir como adventista significa tomar los retos o desafíos con un punto de vista diferente. Porque, pues, la misma palabra lo dice, adventista. O sea, nosotros creemos en el segundo advenimiento de Jesús. Entonces, si creemos, por lo tanto, cuando viene el dolor y el sufrimiento o la muerte toca nuestra puerta, podemos tomar ese dolor o esa prueba con otra perspectiva. No es el fin de todo para mí, ya no voy a ver a este ser querido, sino, bueno, me voy a esforzar, le voy a echar muchas ganas porque yo lo quiero ver en el cielo. Él ya hizo su parte y ya está descansando, ya me toca a mí. Entonces, día a día, momento por momento, minuto por minuto, en todos los aspectos de nuestra vida, tenemos que tomarlo de una manera diferente, tenemos que actuar de una manera diferente para que cuando llegue el momento que Cristo nos pregunte, ¿estás listo para venir al cielo conmigo? Podamos decir, sí, Señor, he sido Amén. Fiel, estoy lista. ¿Tú crees, Irving, como Marianne, que como adventistas necesitamos ser un pueblo peculiar y diferente? Bueno, en lo personal yo creo que nosotros no nos excluimos del pueblo, porque nosotros somos del pueblo. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros vivimos con una expectativa diferente. Por ejemplo, una persona normal puede vivir hasta 60, 70 años y los que nos enseñan en la escuela, nacemos, nos reproducimos y morimos. El típico proceso biológico de la vida, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y es todo lo que hace. Pero nosotros tenemos un extra. Nosotros tenemos un extra porque nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, pero todavía tenemos una esperanza más allá. O sea, hay un paso más allá. Y no estoy hablando de que cuando morimos vamos a andar vagando con espíritus, sino que vamos a descansar. Y las muchas personas que nos quieren van a estar evangelizando o están visitando a las personas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo regresa pronto. Amén. Y eso es lo que quizá hace peculiar no solamente a la iglesia adventista, sino al cristianismo en general, que creemos y esperamos la venida de Jesús como lo enseña la Biblia, tal y como lo enseña la Biblia. Qué interesante es tener esa esperanza, Francisco, Irving y Marianne. Y esta esperanza de la venida de Jesús me lleva de lleno al tema que presenta Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 13. Me gustaría leer los primeros dos versículos para presentar el contexto de esta situación. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En estos versículos, ¿qué esperanza, qué palabras de aliento nos da Pablo? Así tal cual que leímos nosotros. ¿Qué mensaje de consolación nos comparte el apóstol en esos versículos? Me impactó mucho al final del versículo 13, que dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. O sea, nosotros tenemos un secreto. Nosotros tenemos... Me gusta esa palabra. Un secreto, pero que debiera ser algo ser público. Debería ser para todo el mundo. Secreto a todo voces. El mundo debería saberlo. Buena frase, secreto a voces. Pero, o sea, nosotros tenemos, bueno, no usando secreto, pero tenemos la clave. Ese ingrediente extra, ¿no? Eso especial. Que le da el toque exquisito, por así decirlo. Y entonces podemos usarlo para nuestro favor. O sea, cuando uno llora por la pérdida de un ser querido, llora con la esperanza de que, ok, esto no es adiós, eso es hasta luego, porque te voy a volver a ver. Dios mediante. Qué impresionante. Para ti, Francisco, ¿qué mensaje te da Pablo o qué palabras de aliento encuentras en estos versículos que leímos? Bueno, fíjense que antes de comenzar, Irving decía que nadie te puede garantizar algo que no esté dispuesto a cumplir o que no haya cumplido antes. Y Cristo Jesús, ¿sí?, te garantiza, ¿sí?, que vas a resucitar si crees en Él en primer lugar, pero también porque Él mismo murió y resucitó de los muertos. O sea, esa es lo más impactante para mí, que Cristo mismo te dice: yo ya lo hice, tú también lo puedes hacer. ¡Wow! ¡Qué impresionante mensaje! ¿No es así, Irving? Sí. ¿Qué palabras de aliento encuentras tú con los versículos 13 y 14 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4? Bueno, lo mencionaba Mary Ann. Por ejemplo, yo sé que aquí hay personas que hemos tenido la lamentable situación de perder a un ser querido. Y hay veces en las que nosotros nos preguntamos, ¿qué estará pensando toda esa gente que no ha conocido este mensaje y que en este momento está sufriendo y está diciendo, jamás lo voy a volver a ver? O sea, es jamás. Pero uno como adventista, uno como cristiano, tiene por lo menos esta esperanza. Y lo que pienso yo que deberíamos hacer es compartírsela, claro, para que juntos, pues, al final recibamos la recompensa que es ver a nuestros seres queridos. Y me gustó lo que dijiste, Mary Ann, de que no es un adiós, es un hasta luego. Es muy lamentable y es muy triste en estos momentos de pérdida y de luto de una familia, de una persona, ver cómo hay personas que se desgarran, que sufren demasiado una pérdida. Y no es que los cristianos que esperamos la venida de Jesús y la resurrección de los muertos, no es que seamos ajenos al dolor, sí nos duele la separación. Y sí lloramos por la separación física. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 11, cuando Jesús llega a Betania y que Lázaro murió, dice la Biblia, uno de los versículos más cortos de la Biblia, ¿qué hizo Jesús? Lloró. Jesús lloró ante la pérdida de Lázaro, ¿no? Tanto por la pérdida física de Lázaro como por la incredulidad de las personas, pero Jesús lloró. Ahora, pero ese lloro o ese dolor debe de ser acompañado de una esperanza, de una promesa. ¿Y quién mejor para prometer que Jesús, no? ¿Quién mejor para asegurar resurrección que el único que ha resucitado por el poder de Dios de los muertos? ¡Qué maravilloso es! Estamos por irnos a un corte, a una pausa comercial que vamos a hacer un momento más. Pero yo quisiera que tengamos en mente la siguiente pregunta. ¿Qué razones tenemos para confiar, Francisco, Mary e Irving? ¿Qué razones tenemos para confiar en las promesas de Dios? Ustedes saben que en la Biblia hay muchas promesas. Hay un estimado de más de 3,000 promesas en la Biblia. Pero de todas esas promesas, ¿qué razones tenemos nosotros para confiar en ellas? ¿Será que podemos confiar en las promesas de Dios? ¿Ustedes qué piensan? Enseguida, te quité la palabra, enseguida vamos a comentar esto. Amigos, por favor, también dialoguen ustedes sobre esta pregunta. ¿Qué razones específicas tenemos para confiar en las promesas hechas por nuestro Señor Jesús? Enseguida, en un momento más, regresamos. En nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Regresamos a la Escuela Sabática Universitaria, seguimos con ustedes, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Queremos retomar la pregunta con la cual nos fuimos a una pausa hace un momento y muchachos, vamos a dialogar un poquito sobre ella. ¿Qué razones, Irving, Mary Ann, Paco, qué razones tenemos para confiar en las promesas de Dios? Pues... ¿cómo lo ven? Bueno, yo quiero opinar. Lo que él mencionó hace un momento es muy cierto. Cuando una persona ha cumplido antes, es más fácil creerle. Y yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, si podemos ir a Éxodo 14. Claro que podemos ir. Vamos. Éxodo 14, 13. Era un momento de desesperación para el pueblo de Israel. Dios les había prometido salir de Egipto, de la esclavitud. Entonces hubo un momento de confusión. Los egipcios estaban ahí, atrásito de ellos. Ahí los tenían... ¿cómo se dice esa frase? Oprimidos. La espada contra la pared, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Los tenían, sí, oprimidos, los oprimidos, tenían esclavos, contra, esclavizados. Espada contra la pared, algo así, no recuerdo muy bien. Okay, bueno, es el concepto, oprimido. Entonces Moisés les menciona: no temáis, manteneos tranquilos y veréis la salvación que el Señor os dará. Porque esos egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. ¿Y qué fue lo que pasó? Realmente no los volvieron a ver. No los volvieron a ver, no hubo oportunidad. Entonces, para mí, eso es un hecho que Dios cumplió lo que Él había prometido. O sea, el que Dios haya cumplido antes es garantía de que Él volverá a cumplir. Claro. O de que Él se deleite en cumplir. Claro, Dios se deleita en cumplir, al igual que en Isaías 7:14, cuando dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. ¿Y qué sucedió? Cristo nació. Galatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Amén. Que, o sea, Dios también cumplió, Dios prometió un Mesías, un libertador, y nació en el tiempo adecuado. Justo. Excelente. Dios cumplió. Así es. Y para agregarle a eso, o sea, además de que ya cumplió, nos ha hecho una promesa todavía más grande. O sea, que va a volver por nosotros. Me encanta tanto eso. Quisiera llevarlos con dos versículos especiales. El primero es Lamentaciones 3, el versículo 22 y 23. ¿Quieres leerlo? Yo lo leo, claro. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice: gracias al gran amor del Señor, no somos consumidos, porque su compasión nunca falta. Se renueva cada mañana. Grande es su fidelidad. Amén. O sea, la fidelidad de Dios es grande. Y considerando que Él es fiel, en Job 19 dice: yo sé que mi Redentor vive y Él se va a levantar. Y yo me voy a levantar, perdón. O sea, y aunque mi carne está deshecha, con mis ojos voy a ver a mi Dios. Job estaba seguro de esa promesa. Jesús va a venir con esa misma seguridad de Job, con todo su sufrimiento. Él tenía la certeza de que al final todo es para un bien. Al final, si yo soy fiel en toda prueba, Dios me va a bendecir y va a venir por mí. Entonces, prometió que iba a salvar a los israelitas y los salvó. Luego prometió que iba a mandar a su hijo. Al Mesías. ¿Y qué pasó? Y vino. Y ahora nos promete que va a regresar por segunda vez y nos va a quitar todo este sufrimiento, amén, todo este llanto, todo, amén, este dolor. Hay que creer en esa promesa. Y de todas las promesas que en la Biblia encontramos, la promesa de la segunda venida de Jesús es la única promesa que, según Tito, capítulo 2, versículo 13, se le agrega un adjetivo sumamente especial. Tito 2, 13. Y dice el apóstol Pablo: aguardando la bendita esperanza y la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De todas las promesas en la Biblia, la promesa de la venida de Jesús es la que va a cristalizar nuestros sueños, es la que va a regresarnos a nuestro hogar, el hogar celestial al que pertenecemos. O sea que si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Qué impresionante. Pero sin duda que en el tema de la muerte y en el tema de la separación física entre personas que hoy nos toca vivir, hay muchos que pues no logran entender o no aceptan esta esperanza de la segunda venida de Jesús y de la resurrección de los muertos. ¿Qué podemos hacer hoy nosotros para ayudar a las personas a que sepan de que la muerte no tiene la victoria final sobre nosotros. ¿Qué versículos encontramos en la Biblia que nos alienten a decirles a otros de que la muerte es un enemigo vencido y de que no hay por qué más ser esclavos de ella? Pues en Primera de Corintios 15, 20, bueno, lo leo, le doy lectura, dice: pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Y el que más me impactó fue el 21, porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Wow. O sea, yo me puse a pensar así en poquito tiempo, por medio de Adán, por ese pecado que causó Adán y Eva, pues la causa del pecado es muerte. Entonces, desde ahí empezó lo que se podría decir nuestra travesía durante toda nuestra vida, de todas las generaciones que han pasado, que han muerto en pecado, o que la causa de que ellos nacieran con pecado es morir. El primer hombre que logró acabar, que eso fue nuestro Señor Jesucristo. El único. El único. El único. Rompió la cadena ya. Él rompió la cadena. Y por medio de Él, nosotros podemos tener confianza de que la muerte o sea, está vencida. Ya está vencida. Ya no hay más. No hay más que pelear, no hay más que discutir. La muerte está vencida. Bueno, aquí me llama la atención de que es interesante cómo aún Moisés, que precedió a la resurrección de Jesús, porque Moisés también resucitó de los muertos, pero aún Moisés, antes de morir, dice Elena G. de Juárez en el libro Patriarcas y Profetas, que a él le fue permitido ver el cumplimiento de la venida de Jesús y cómo en Jesús todos tendríamos la oportunidad de resucitar. Si es que aún Moisés, que lo que me dijiste me quedé pensando, aún Moisés que resucitó también de los muertos por el poder de Dios, él fue, digamos, él es un antitipo, o él es una representación de lo que nos espera a los que creamos en Jesús y tengamos que dormir en el sueño de la muerte. A final de cuentas seremos resucitados para la gloria de Dios. Y ese comprender esto, que la muerte en sí, ¿qué es la muerte? En primer lugar, es un sueño, es algo momentáneo, pues, ¿me entiendes? Entonces, si es un sueño, Jesús mismo lo consideró cuando Lázaro, él está durmiendo, o sea, tranquilos, no se desesperen. Usando esa alegoría del sueño, nosotros cuando vamos a dormir, bueno, durante el día hacemos un sinfín de actividades, pero en la noche que caemos rendidos y que deseamos dormir, lo hacemos con tanta tranquilidad, con tanta paz, inclusive llegamos a pensar que es algo necesario. La muerte es similar al sueño. Debemos aceptar la muerte porque es una consecuencia temporal del pecado, con esa tranquilidad, con esa esperanza, con esa seguridad de que habrá una mañana de resurrección. Y Marianne, ahora yo te quiero pedir que leas allí mismo en Primera de Corintios capítulo 15, pero el versículo 55, versículo 53, 54 y 55. Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, ¿qué mensaje tan más espléndido el que podamos compartir de que la muerte, ¿qué cosa? No es el final, no ganó. Es como Satanás, un enemigo vencido. Que por el sacrificio de Jesús nosotros tenemos esperanza de algo más, de la resurrección. Estamos ya aterrizando nuestro estudio semanal y gracias a Dios por este mensaje maravilloso de Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. No sin antes queremos hacer una pregunta un poco más práctica, una pregunta que nos debe competir a nosotros cumplir. Y es, ¿cómo, de qué manera, de qué formas, qué método utilizaríamos para animar a aquellas personas que no creen en la venida de Jesús o que no es el motor principal de sus vidas? ¿De qué forma les podemos ayudar? Wow. Interesante. Wow, sé o wow, no sé. Es algo difícil de contestar porque creo que a todos nos pega. A todos nos pega el de que alguien fallece. A mí me pegó con un tío con el que estuve conviviendo sus últimos días. Y poder decirle a él, tío, ¿sabes qué? Tienes que morir. Vas a morir. Es duro. Y cuando en el funeral de mi tío pude compartir con mis familiares el hecho de que él creyó en Jesús, de que compartí con él la esperanza de que Cristo viene, creo que puedes de una manera práctica, ¿sí?, en ese mismo momento lloras porque sientes, pero a la vez recuerdas y esperas la pronta venida de Jesús transmitiendo tú ese mensaje, ¿no?, con tu entereza, con tu confianza, con tu tranquilidad a la vez, ¿no?, en que Cristo viene. Amén. ¿De qué forma podemos ayudar, Irving, a quienes no conocen a Jesús y de que ellos puedan saber de que Cristo pronto viene? Yo creo que nada es la testificación, porque no hay una mejor manera para decirle a una persona de que lo que está sufriendo es algo natural que una persona que ya le pasó. Si una persona perdió un ser querido, un ser amado, es muy impactante. Pero una persona que es cristiana o adventista, que también perdió un ser querido, obviamente le va a doler, pero tiene una esperanza. Entonces, yo considero que cuando nosotros lleguemos, si es el caso de un funeral, de un amigo que falleció y vamos con su madre, le vamos a consolar, nosotros tenemos o debemos de tener ese don para llegar a esa persona y decirle, pronto la va a volver a ver. Pronto la va. Y es muy difícil, yo sé que es muy difícil, porque hay gente que lo puede tomar mal, puede buscar otras alternativas, por ahí el espiritismo, cosas así, son cosas muy delicadas. Pero una persona que realmente ha pasado por eso, yo creo que lo podría decir. Podría, o sea, llegar a la raíz. Compartir y mostrar nuestro lado, digamos, positivo. Nuestro lado positivo de las cosas. Ok, claro. A mí me pasó también. A mí que me funcionó creer en Jesús y poner toda mi confianza en Él, testificando. Mary Ann, en forma breve, ¿qué podemos hacer para ayudar a otros a esperar la venida de Jesús? Yo comparto la idea de testificar nuestras experiencias personales. Yo vivo con esta esperanza. Yo perdí a un ser querido, o pues si no lo has hecho igual, testifica. Vivo con la esperanza de que algún día, no muy lejano de aquí, los volveré a ver, nos volveremos a reunir para vivir eternamente juntos. Amén. Wow, ese pensamiento de verdad a mí me gusta mucho el recordarlo. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Marianne. Gracias, Irving, por su presencia, sus comentarios. Y amigos, de esta manera terminamos nuestra lección número 8. Les agradecemos mucho su tiempo y el que nos hayan visto por internet, por televisión. Les queremos recordar nuestra página nuevamente, escuelasabaticouniversitaria.org. Que Dios les bendiga y tengan una feliz semana, y la palabra del Señor siempre permanezca con ustedes. Nos vemos la próxima ocasión.